8:05. Continúe con nosotros aquí en la frecuencia universitaria en línea y a través del 90.5 de FM. Damos inicio a una emisión más de La Revista, una producción y conducción de Carlos Romano. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. ¿Cómo les va? Muy buenos días a todos nuestros queridísimos revisteros, revisteras y revisteritos. Todos ya listos para escuchar el programa que usted conoce muy bien, ya desde hace más de 30 años que tenemos al aire y que se sigue llamando La Revista. Desde Jalapa, la capital del estado de Veracruz, en México, un saludo muy afectuoso a quienes tenemos el privilegio de estar aquí en esta cabina de transmisión de Radio Universidad Veracruzana en el centro de Jalapa, la capital del estado de Veracruz. Aquí en nuestra casa, en la de ustedes, Andrés de Jesús Reyes Chuchín, nuestro gambusino musical estrella. Chuchi, buenos días. Lupita Páez, fundadora del programa, y además nos sigue asistiendo en la producción, como siempre. Gracias, Lupita. Todo el personal de aquí de Radio Universidad Veracruzana, técnicos administrativos, personal manual, nuestras compañeras secretarias, fonotecarios, todos trabajamos para ustedes con mucho gusto, bajo la coordinación de Francisco Paco Aragón Pale. Y Raciel Martínez en comunicación universitaria, de donde depende esta querida Radio UV. Carlos Romano les dice que estamos comenzando. Bellas hermosas que no hay igual, para todas esas morochas, fragantes rosas de mi cantar. No lo presumo de ser valiente, tampoco piensen soy hablador. Soy de esa tierra que nunca miente y soy muy grande de corazón. Armonía. ¿Quién era Armonía en la tradición griega? En sus brazos duermen orden, sensatez, paz, poesía. Todo en ella ama y respeta. Limita con la alegría. Es hermosamente inmensa la paz que allí se respira. Ojalá el mundo muy pronto pueda regirlo Armonía. Del matrimonio de Afrodita, diosa de la belleza y del amor, y de Ares, dios de la guerra y de los campos de labranza, nació una niña tan hermosa y sensata como no se había visto jamás. Al verla tan tranquila en su cunita, abriendo de vez en cuando los ojos que parecían sostener la belleza del mundo, su madre dijo dándole un beso: te llamarás Armonía, y todos los que estén a tu lado siempre se sentirán invadidos de un dulce contento. Y Armonía creció como crecen todos los hijos de los dioses, muy rápidamente. Estaba en la adolescencia cuando, al ir de visita a los campos de su padre, distinguió a un joven muy afanoso sobre el arado, labrando la tierra. Le preguntó a Ares quién era, y este contestó: es Cadmo, trabaja para mí como esclavo. ¿Esclavo? Armonía abrió más grandes los enormes ojos azules. Era la primera vez que escuchaba esa palabra y no le gustó. Eres todavía muy joven para comprender ciertas cosas. Cadmo hace años mató a mi serpiente Castalia, y para pagar esta falta se ofreció a trabajar para mí como esclavo durante 8 años. Pronto terminará ya su condena. Y entonces Armonía guardó silencio. Le había gustado mucho el rostro del joven Cadmo y hubiera preferido que no fuera esclavo, sino invitado. Y unos meses después, Armonía, al lado de sus padres Afrodita y Ares, recibió una invitación para asistir a una importante ceremonia en el Olimpo. La encabezaba la prudente Atenea y consistía en la entrega de toda una región griega, la Beocia, a un héroe llamado Cadmo. ¿El esclavo de papá?, preguntó Armonía. Cadmo ya no es más mi esclavo. Ha cumplido su condena. Y como premio, Atenea, que es tan inteligente, ha querido regalarle la región de Beocia y algo más, el trono de Tebas, una ciudad estupenda que es la capital de la región. Armonía decidió que no se perdería esta ceremonia por nada del mundo y se puso sus mejores galas para asistir. Batió palmas cuando Atenea hizo la solemne entrega de una palma de olivo a Cadmo. Y también queremos honrarte, Cadmo de Fenicia, por haber traído el alfabeto a Grecia y con él la literatura. Gracias a tus letras, los hombres venideros se enterarán algún día de esta ceremonia y de tantas historias por venir. Armonía pensó que Cadmo era el hombre más guapo del mundo, y como si le leyera el pensamiento, él volteó a verla y le regaló una enorme sonrisa. a su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano La Revista en Twitter y revisteromayor@gmail.com. O si lo prefiere, comuníquese con nosotros a los teléfonos 818-0923 y 817-5117. Saludamos con mucho gusto a Guillermo Melo, a David Islas, allá en el Ayuntamiento de Jalapa, a nuestro querido revistero Mateo Mendoza, y porque ambos, bueno, ellos tres nos están comentando que, Rebeca Buches, que es el Día Mundial de la Radio, que la radio es una potente herramienta que debe servir para construir sociedades libres y desarrolladas. Día Mundial de la Radio. Bueno, en este Día Mundial de la Radio reconozcamos el poder perdurable que tiene la radio para promover la diversidad y contribuir a construir un mundo más pacífico e inclusivo, dice Antonio Gutiérrez, secretario general de la ONU. La radio es un medio de comunicación único, único para celebrar la diversidad humana y constituye una plataforma para el discurso democrático. La radio sigue siendo además el medio de comunicación más usado en todo el mundo. Esta capacidad de llegar al mayor número de público posible la convierte a la radio en una herramienta indispensable para dar forma a la experiencia de la sociedad en la diversidad y es el escenario perfecto para que todas las voces se expresen libremente, se sientan representadas y puedan ser escuchadas. Las emisoras de radio deben servir a comunidades diversas y ofrecer una amplia variedad de programas, puntos de vista, contenidos, y deben reflejar la diversidad de audiencias en sus organizaciones y operaciones. La radio es un medio potente y de bajo costo, adecuado sobre todo para llegar a las comunidades remotas y a las vulnerables. La radio estimula el debate público y permite una participación igualmente independiente del nivel educativo de los oyentes. Asimismo, la radio desempeña un papel fundamental en la comunicación, en situaciones de emergencia y en las operaciones de socorro en casos de rescate. Este medio se encuentra en una posición única para unir a comunidades diversas y fomentar el diálogo positivo y el cambio. Este 2020, en el Día Mundial de la Radio, la UNESCO hace un llamamiento a todas las emisoras de radio para defender la diversidad, tanto en sus redacciones como en sus ondas radiofónicas. Y este Consejo Ejecutivo de UNESCO recomendó a la Conferencia General que se proclamara el Día Mundial de la Radio. Estos soniditos que oyen son mensajes que están llegando a propósito del Día Mundial de la Radio, cosa que les agradecemos. Se realizó un amplio proceso de consulta dirigido a asociaciones, medios. A ver, ¿pero por qué dedicamos un día a la radio? Pues es que los objetivos de la jornada de hoy sería concientizar al público, a los medios de comunicación acerca de la importancia de la radio, alentar a los encargados de tomar decisiones a crear y ofrecer acceso a la información a través de la radio, así como mejorar las redes y la cooperación internacional entre organismos de radiodifusión. Pues sí, lamentablemente hay todo tipo de radiodifusoras, algunas que no cumplen realmente con los objetivos de que son tan importantes para nosotros, para la radio pública, la radio cultural, la radio universitaria, que sería la de educar, la de informar, concientizar, sensibilizar, difundir, divulgar, etcétera, etcétera, el conocimiento humano en todas sus áreas, ¿no? Y esto no se contraviene con la llamada cultura popular, con que de pronto las emisoras, pero bajo un concepto emisoras culturales pues puedan dedicar también espacios a la cultura popular en cuanto a la música y otras manifestaciones, ¿no? Pero bueno, pues así estamos. Lamentablemente las estaciones comerciales son las que tienen el mayor número de público, ¿no? Y las radiodifusoras como la nuestra, pues ya aparecimos por lo menos en el espectro de las encuestas. Me comentaba nuestro compañero Raciel Martínez de Comunicación Universitaria que hizo mandó a hacer un estudio. La misma universidad lo hace. Y antes no aparecía Radio Universidad. Ya ven en estas gráficas o en este pastel, ¿no? En las rebanadas de pastel, a ver qué porcentaje de público escucha tal o cual estación. Desde luego hay algunas que pues nos llevan de calle, ¿no? Pero ya aparecemos y ya competimos con algunas de las radios comerciales, que no son las más famosas ni las más conocidas, las más potentes, pero ya estamos ahí, ¿sí? Entonces, algún día se irá revirtiendo el gusto radiofónico del público, ¿no? En la medida en que haya, claro, más educación y más sensibilización y que vean que en el menú radiofónico pues es mucho más amplio, ¿no? De lo que nos ofrece la radio comercial, con algunas honrosas excepciones, ¿no? Que no todo es malo, desde luego. Y además, finalmente, pues hablamos de gustos musicales y ahí pues se rompen géneros. Bueno, gracias a todos ustedes que nos están enviando este recordatorio del Día Mundial de la Radio, de la queridísima radio. Conferencia Noche de Luna en Jalapa, cuyo autor de esta emblemática canción que habla de Jalapa es don Juan S. Garrido. Y nuestro amigo, colaborador, comentarista Enrique Salmerón va a estar ahí hoy en el Museo Casa de Jalapa a las 6:00 p.m. hablando de la música jalapeña. La conferencia se llama Noche de Luna en Jalapa. A las 6:00 p.m. y la entrada es totalmente gratuita. Mañana día 14, de una vez les comento la presentación del libro Paisajes Íntimos. ¿Quién es el autor? Nuestro queridísimo amigo Magno García Marrero. Museo Casa de Jalapa. La entrada es libre. Mañana. ¿Sale? A las 6:00 p.m. también. Entonces, soy Enrique Salmerón. Y mañana Magno, Día Mundial de la Radio, esto por aquí, esto por acá, saludos a... Vamos a mandar un saludo por aquí, otro saludo por acá. Y hoy es la Noche Diamantes, Noche Diamantes, con La Flor de la Comedia, que presenta Miguel Centeno, Manuel Monforte y Javier Barria. Esto va a estar de lujo. Hoy a las 9:00 p.m. cuota de recuperación baratísima, hombre, $60. Allí en la recién remodelada Naval, en la calle de Zaragoza, número 14, en el centro. Si andan por allí, pues pasen y reserven, su lugar, de una vez apártenlo. Y si no, pues en el Facebook de La Naval 60, con número 60, La Naval 60, hacia todo seguido, La Naval 60, o en el otro Face, La Flor de la Comedia, ¿vale? Y también hoy se va a presentar el libro Un Siglo de Izquierda en Veracruz. Presentan la doctora Mireya Toto, el maestro Juan Manuel Vázquez, Emilio Cárdenas Escobosa y el autor. Hoy jueves a las 5:00 p.m. en el auditorio del Organismo Público Local Electoral OPLE, Leonardo Pasquel, aquí en la calle de Juárez número 71, en la Colonia Centro. ¿Qué más? Bueno. Perfectamente. El Congreso del Estado de Veracruz y la actual legislatura invitan a la inauguración de la exposición fotográfica Los Otros Carnavales de Alfredo García Córdoba, el de Naolinco. Esto va a ser el lunes 17 a las 5 de la tarde, allá en el Congreso, en la calle Encanto, Colonia El Mirador. Son fotografías de los carnavales de Almolonga, de Blanca Espuma, Alto Tío Diego, Cerrillos, Espinal, Providencia, Coyolillo, Chicoacén. Otra cosa, ¿eh? Es otra cosa totalmente diferente. El de Veracruz puede ser muy divertido y la pachanga y todo, pero este tiene raíces más auténticas. Entonces, bueno, pues aquí está la invitación del 17 al 28 de febrero. Bueno, hoy vamos a hablar de la otra de las películas nominadas para el Oscar a partir de una serie de críticas que está haciendo en el Milenio Fernando Zamora. Ya hablamos de varias de ellas. Y una que está ahorita en cartelera en Cinépolis es Jojo Rabbit. A decir verdad, Jojo Rabbit comienza un poco boba. La película inicia con un par de chistes que están al borde de lo políticamente incorrecto. Entramos en la secuencia de créditos y una canción de los Beatles acompaña toda clase de imágenes de fanáticos que adoran a su Führer lanzando un Heil Hitler. Y este hombre es siniestro, es además en el guión del neozelandés Taika Waititi, el amigo imaginario de nuestro protagonista, un pequeñín, un chiquillo, un ario, y con dientes de ratón, que lo único que quiere de la vida es encontrar a un judío para matarlo. ¡Ay, qué bonito, mira! ¿Qué es esa tontería?, se dice uno. O sea, empezando a ver la película, ¿no? Y sobre todo, ¿por qué la Academia tan obsesionada por la corrección política ha decidido nominar a Jojo Rabbit como mejor película? Pues pronto lo sabremos. Antes, sin embargo, tenemos que espetarnos a una Scarlett Johansson, que a todas luces nunca consigue sentirse cómoda en el papel de la madre del joven fanático de Hitler. A veces parece incluso que la actriz camina con miedo de desaforarse, como si calzara zapatos que no son de su talla. Bueno, la clave de esta obra comienza a develarse cuando uno descubre, además, que la producción no consiguió el dinero suficiente para reproducir Berlín en los últimos años de la Guerra Mundial. Faltó presupuesto. Y el director Taika Waititi, ¿qué hace? Pues inventa una farsa que sucede al interior de la mente de un niño a quien poco a poco comenzamos a querer. Él, en lo dicho, está la clave, farsa y niño. Primero es importante aclarar que la farsa es un género tan difícil de llevar a buen puerto que produce obras realmente deleznables, auténticas basofias, que en la televisión se presentan como comedias, en que hay adultos vestidos de niños y actores que se alburean. Pero la farsa, de acuerdo con la teoría dramática, es un género moralizante que presenta al espectador un mundo fantástico que encarna todo lo que resulta inaceptable en la vida real. Entonces, esto es una farsa, pero falta la segunda clave para interpretar esta película. Pues ya hasta ahí lo dejamos, ¿no? Y para no vender la trama. Y pues es una película nominada. Espero que esto que le está comentando Fernando Zamora sirva para inquietarnos y para asistir. Ahorita sí está en Cinépolis esta película. Son las 8 de la mañana con 28 minutos, las 8 con 28 aquí en la revista Chuchi. Ya En marzo de 1988, los revisteros eran tan nuevos y desconocidos como el programa. Habrían de escucharse cada día con atención y asombro para aprender a nombrarse. Mateo Mendoza. Lo que escuchamos fue de Hammerhead Jazz en el Lincoln Center. Muy bien. Don José Alonso Flores, que siempre está muy pendiente de las buenas películas que pasan aquí en Jalapa, y nos comenta que hoy pasan Fanny y Alexander de Berman. Ah, mira, a las 19 horas en la Galería de Arte Contemporáneo, ¿verdad? Ahí en Jalapeños Ilustres 135. Bueno, muchas gracias, don Alonso. Hoy es jueves, Armando Ortiz en la línea telefónica. Armando, buen día. ¿Qué tal, Carlos? Buen día. Buen día al auditorio de Radio Universidad Veracruzana. Fíjate, Carlos, que nos despertamos hoy con la noticia, bueno, desde el día de ayer, de la detención de Jonathan Solís, mejor conocido como Emilio Lozoya, quien fue detenido en Málaga, España, ahí en un complejo habitacional, así como para multimillonarios. Y tenía su campo de golf ahí para tenía él. Tenía de todo. Sí. ¿Eh? Entonces, sí, decimos que ahora va a abrir la ventana y no va a haber un campo de golf, va a haber otra cosa. Y fíjate que fue detenido cuando estaba a punto de abordar un taxi, un servicio particular de taxis que llegó hasta esa zona para llevárselo, no sé, a desayunar, a cenar, ya sabes, que esta gente se da la gran vida. Porque se convirtieron de alguna manera, Carlos, en los parásitos de este país. Precisamente de eso de lo que quiero hablar, Carlos, de la película Parásitos, la película coreana que ganó el Oscar a Mejor Película, no solo película en lengua extranjera, sino también a la mejor película. Va a tener ahí una paradoja el premio, los premios de la Academia, porque si ahora ya ahora ya también se van a premiar como mejor película de toda la gala a las películas de lengua extranjera, pues se van a tener que esforzar más lo que en lengua inglesa, porque mira que hay muchas películas extranjeras que no han sido premiadas y que merecieron haber sido premiadas, ¿no? Yo recuerdo, bueno, hay más bien no recuerdo muchas de las películas que fueron premiadas con el Oscar y que realmente no lo merecían, y sin embargo hubo otras películas sí. Que, vaya, Muerte en Venecia, por ejemplo, una película que merecería haber sido una de las películas premiadas en estas en galas. En todos los festivales, sí, claro. Y muchas de las películas que han salido del Festival de Cannes o del Festival de Berlín, y muchas películas asiáticas, ¿no? Las de Kurosawa, por ejemplo, aquellos tiempos, Los Siete Samuráis, de Kurosawa, o la película de Trono de Sangre de Kurosawa, tiran por encima de las películas que se estaban presentando. Claro. Haber sido películas, mejores películas de ese tipo de galas, ¿no? Sí. Entonces ahora se las van a ver los cineastas ingleses, en lengua inglesa, para hacer mejores películas que las que se están haciendo en el extranjero, porque Parásitos presenta un hito para toda esta cinematografía a nivel mundial. Roma estuvo nominada el año pasado como mejor película, como mejor película extranjera, pero también como mejor película en la misma gala. Y hubiera sido también un hito que Roma en español ganara el premio de la Academia. La película Parásitos, Carlos, se llevó todos los premios de 2019. Festival de Cannes, Golden Globe, BAFTA Awards, Asia Pacific Screen Awards y, por supuesto, el Oscar a la Mejor Película. Siendo esto un hito histórico, pues nunca una película en lengua extranjera había ganado este galardón. Parásitos, a decir de los críticos, es una película en la que se conjugan diversas genialidades. El guión, Carlos, es magnífico. Yo la película la vi, debo de confesarlo, hace 6 meses en una plataforma digital, pensando que era una película que no iba a llegar a los cines de México. El guión es magnífico, las actuaciones son insuperables, la dirección es de lo mejor y los escenarios de lo más adecuados, porque el director fue el que diseñó la casa en donde vive la gente rica de esta película. Lo mejor de la película pero lo mejor de la película y lo que hará de esta un referente histórico es la crítica que se hace a una sociedad que ha normalizado la desigualdad como un requisito del capitalismo. Uno de los 10 mandamientos del capitalismo dice que si no hay una sociedad pobre, no puede haber una élite de ricos. De ahí que cabe hacer la pregunta, ¿quiénes son los parásitos, Carlos? ¿Los pobres o los ricos? En la película del director Bong Joon-ho, la referencia más directa de parásito es la familia pobre. Esa que se roba el wifi de los vecinos, esa que piratea certificados y títulos universitarios para acceder a un trabajo. Sin embargo, conforme avanza la película, nos enteramos que los ricos también son parásitos. La sociedad rica ha creado un emporio de corrupción. Emilio Lozoya, esta Rosario Robles, por ejemplo, Javier Duarte, Karime Macías, de sometimientos, de trabajos mal pagados, de colusión con los gobiernos para después parasitar en ese sistema y vivir a cuerpo de rey. En nuestro país tenemos ejemplos muy claros de esos parásitos. Los hijos de Carlos Romero de Cham, por ejemplo, que presumían sus viajes en jet y llevaban a sus mascotas y solamente iban a tiendas de Europa o a tiendas de Estados Unidos a comprarse una bolsa, a comprarse unas zapatillas Jimmy Choo, por ejemplo. A Karime Macías, que es vecina de Isabel de Inglaterra en Londres. A Napoleón Gómez Urrutia, que consiguió la nacionalidad canadiense después de quedarse con millones de pesos del sindicato de los mineros. Los magistrados también son unos parásitos que ganan sueldos que van arriba de los 150 mil pesos y todavía venden su justicia, venden su ley. Funcionarios públicos que se han enriquecido a costa del pueblo. Esos son los verdaderos parásitos. Así es. El mismo director Bong Joon-ho lo afirma. Dice en una entrevista para un periódico español, nunca he pretendido proponer una metáfora elaborada. Está claro que la familia pobre parasita a la rica. Viven escondidos en su casa y se aprovechan de ello, pero obviamente la idea es llegar a la idea contraria. Es la familia rica la que hace valer sus privilegios de parásitos de todo un sistema construido por ellos y para ellos. Carlos. Ahorita me acordé de Casa Tomada de Cortázar, ¿no? Sí, es también un poquito eso, fíjate. Yo no he visto la película esta, ahorita me dices en qué plataforma. No, yo la vi, de veras, hace como 6 meses. Ah, no, hombre. Pero la encontré, acababa de ganar el Festival de Cannes y me la encontré. Y dije, es una película coreana, ya me la van a estar pasando en cine. Sí. Todo esto. Entonces me puse a verla y la encontré realmente genial. Mira. Esperé que la fueran a tomar en cuenta para mejor película en los Oscars. La película es un relato muy, muy fuera de lo común, porque es descarnada y al mismo tiempo es una película que tiene cierta comicidad. Sí, es lo que dicen. Tiene cierta comicidad, pero sobre todo también se convierte de repente en un thriller, porque ellos conforme, según Cortázar, van tomando la casa, no se dan cuenta que ya antes alguien había tomado la casa. Como los fantasmas que habitan una casa embrujada y se dan cuenta que esa casa embrujada ya estaba habitada por otros fantasmas. Es una excelente, metáfora, sí. Y es un excelente argumento para hacer un cuento, caramba. Bueno, pues este fin de semana no nos la perderemos. No, hay que ir a verla porque es una película que realmente vale mucho. Ahorita hay 3 de las nominadas ahí en el cine. Ah, mira, ya, la verdad es que yo solamente he visto como 3 de estas películas. La otra que vi es la de El Irlandés. Sí. La de Tarantino, no he tenido tiempo de ver la de Tarantino. Ni la de Había una vez en Hollywood. La historia de un matrimonio, pero me dio... Esa también. Falta ver 1917, y la verdad no me dan muchas ganas de ver Jojo Rabbit. A mí esas películas no son de Wes Anderson, porque es toda la estructura de Wes Anderson la que copió este director. No sé, no me dieron muchas ganas de ver. Wes Anderson es un excelente director que hizo una película que te debes de acordar de ella, animada, que se llama Isla de Perros. Excelente la película Isla de Perros, habría que verla. Luego creo que hizo una película también de comedia, por ahí de un hotel con un nombre indio, pero después yo cuando vi el tráiler de Jojo Rabbit, pensé que era película de Wes Anderson, y cuando vi dije, no es cierto, se copió de toda la estética de las películas de Wes Anderson. No me dieron ganas de verla. Pues bueno. Carlos, el día de hoy vamos a tener en el taller de la Quinta de las Rosas a María del Rosario Ortiz Pérez, mejor conocida como Charito. Charito estuvo acompañándonos hace tiempo en el taller para leernos, nos llevaba las hojas de lo que era un libro que ella estaba escribiendo sobre su padre. Y Charito ya es una persona de la tercera edad y estaba leyendo algunas cosas relacionadas con su padre, los relatos de un conductor. Pues estos relatos de un conductor ya se hicieron libro. El colectivo Café Literario ayudó para que se hiciera el libro Relatos de un conductor de María del Rosario Ortiz Pérez. Y bueno, hoy va a estar Charito, nos va a visitar nuevamente. Ella era parte del taller Libertad Bajo Palabra y nos va a visitar para leernos algunos relatos de un conductor que nosotros ya conocemos antes de que fuera libro, pero ahora Charito nos va a recordar estos relatos hoy de 4 a 6 de la tarde en la Quinta de las Rosas. Vamos a tener la compañía de ella, la compañía de su esposo Gabriel, y va a ir una poeta también, no recuerdo bien su nombre, pero nos va a acompañar en el taller de la Quinta de las Rosas para para deleitar a todos los adultos mayores y a los cachirules que por ahí se presenten. Bueno, muy bien. Entonces hoy de 3 a 4, ya sabes, vamos a comer, conversamos, a veces llega Iván con su guitarra y nos la pasamos muy bohemios a la hora de la comida, y terminando a las 4 de la tarde nos vamos al taller de Libertad Bajo Palabra a leer el último capítulo de la novela de El Misterioso Asesinato en la Casa de Cervantes, y después nos vamos a escuchar los relatos de un conductor de nuestra querida Charito María del Rosario Ortiz Pérez. Carlos. Buena semana, Armando, saludos. Igualmente, saludos a todos por allá. Hasta luego. Hasta luego. Armando Ortiz, faltan 14 minutos para que sean las 9. 14 para las 9 aquí en la revista. Vamos con música y regresamos. ¡Vamos! De los diversos instrumentos del hombre, el más asombroso es, sin duda, el libro. El libro es una extensión de la memoria y la imaginación. Jorge Luis Borges. Así se baila mi rumba, preparando el terreno para la tarea de Germán al rato. Y interpretó Caco y su combo. Caco con K las dos, no con C. Bueno, gracias a las personas que nos están mandando felicitaciones por el Día Mundial de la Radio, lo que corresponde a Radio Universidad Veracruzana. Pues muchas gracias, muy amables. Guillermo López, entre otras personas. Escribe Fabiola Aranza Muñoz, que sale en el Twitter como una cita con la cultura. Dice: buenos días, comparto un relato mío a propósito de la invitación que hicieras ayer en tu programa, escrito bajo los efectos de la anestesia. Espero pueda ser leído en tu programa. Quedo a la orden. Bueno, lo vamos a programar. Gracias, Fabiola, con todo gusto. Sí, habíamos el otro día planteado, ¿no? ¿O fue ayer? No. A raíz de lo que hace Manuel Vázquez, de sus crónicas de banqueta, que es un ejercicio sano y que pone en juego nuestra creatividad, y quién sabe si podamos descubrir alguna beta que nos pueda llevar a escribir de manera más formal, uno nunca sabe, ¿no? Entonces, de lo que se trata es de hacer algunas narraciones de lo que nos pasa en el día. Eso es todo. No se necesita para un escritor que le pasen grandes cosas, sino de la misma cotidianidad, entresacando emociones e información y algunas otras cuestiones que tienen que ver con la literatura, pues se puede armar una historia como lo que hace Héctor Campos, ¿no? Y como lo que hace también muy bien Manuel Vázquez, ¿no? No con el fin de hacer un libro ni con el fin de ganar un premio, sino simplemente para compartir, y un ejercicio que estaría bien que hiciéramos. Yo voy a hacer la lucha, a ver qué sale. Bueno, entonces, ¿qué más tenemos por aquí? ¿Qué hora es? Faltan 8 minutos para que sean las 9, 8 para las 9. Es cierto que la tendencia de la Academia Estadounidense, nos dice la página, ¿quién? Erles Velasco, del Universal. Es cierto que la tendencia de la Academia Estadounidense es hacer un poco más variada la selección de películas que nominan a los Oscar. Un poco de lo que hablábamos hace rato con Armando. La corrección política y esa tremenda necesidad que tienen sus miembros de mostrarse como las personas más bondadosas y humanas y progres, promotoras de las causas más nobles que existen en el mundo, son parte de esta motivación que los lleva a incluir cine de otras latitudes, en este caso, bueno, la coreana, ¿no? Con otras temáticas, de otros presupuestos, con... Dice, yo no me malentiendan, gusto del llamado séptimo arte en casi todas sus variantes. No hago juicios de calidad basados en el lugar en donde se exhiben las películas o por su país de procedencia. En que tan famoso es un director, tampoco me fijo, o si es solo conocido por un grupito de iluminados poseedores de la verdad. No, yo disfruto tanto de una comedia ligera como de esas pelis con pretensiones didácticas que buscan desesperadamente arrancarnos la venda de los ojos. Estoy más peleado con la sobreexposición de esa obra producida en los grandes estudios y ese aparente tabulador de calidad y moralidad que promueven y con que crecemos y vivimos y creemos a ciegas. Nos hemos acostumbrado a una narrativa llena de estímulos visuales, auditivos, mercadotécnicos y otra vez el eterno discurso moralino gringo. Todo esto provoca el aburrimiento. Cuando estamos antes... propuestas más contemplativas o moralmente más audaces, con autores de los que no sabemos sus vidas privadas, de si se divorciaron o cuántos seguidores tienen en Twitter o qué look fueron a comprar un café al Starbucks y todos esos chismes, ¿no? Pero como reza el título de esta colaboración, hay vida más allá, con propuestas, o sea, se llama Más Allá de Netflix. Hay vida más allá con propuestas que no buscan suplantar una cosa o con la otra, sino simplemente ampliar la oferta, sumar. Hay que decir que Netflix significó cierto cambio en los paradigmas, aunque sigue habiendo resistencias, atreviéndose a producir fuera de Estados Unidos y dar oportunidades a actores y directores de formar parte de grandes producciones. Ahí está Roma, ¿no? Ahí está El Irlandés también, y grandes series, ¿no?, que han tenido. Pero tampoco podemos decir que fue una revolución filosófica, ¿no?, ni del pensamiento del vecino país. Salió a esparcir sus mismas concepciones del mundo tropicalizadas. La verdad es que sí. Pasa un poco como la televisión de cable, ¿no?, que te venden 80 canales, pero de esos 80 canales uno realmente ve 10, cuando mucho. No tiene que estar pagando tanto para ver tanta basura, y si no basura, porque se oye muy feo, tantas cosas que no nos interesan. En Netflix pasa un poco lo mismo, de que está uno busca alguna película y las dejamos empezadas porque no nos llamaron la atención, porque están muy malas, porque hay algunas que te llaman la atención porque ciertamente sigues a ciertos actores, ¿no? Y esas películas que involucran a muchas estrellas son las peores porque son unos verdaderos churros, como este del Día de San Valentín. Ay, Dios mío. No, ni 10 minutos. Y sí, pasa que anda uno a veces busca hasta que encuentra uno, o generalmente más bien por recomendación, ¿no? Ya de una vez va uno directo a la serie o la película recomendada. Bueno, aquí el autor de esta nota habla de que no todo es Netflix. Está también Filming Latino, con suscripción mensual de 69 pesos o rentas de 25 pesos por película. Incluso películas gratis. Encontrarán a directores fundamentales como del cine mexicano, a Gabaldón, Ripstein, Casals o Buñuel, el español mexicano, o grandes promesas como Bruno Santamaría, 1600 títulos o más, y pueden acceder al catálogo de Filming España en todos los géneros. Está Mubi por 99 pesos mensuales. Ahí podemos ver a Woody Allen, Spike Lee, Kubrick. En fin, ahí hay que buscarle, ¿eh?, porque hay otras plataformas. Incluso a los que leemos, que nos habíamos quedado un poco con el Kindle de Amazon o con el ebook de Apple, pues ahora ya hay un montonal. Hay una que se llama Bookmate, que es una cosa. Es como un hambriento que encuentra de repente un manjar y hasta te atragantas, porque pagas 80 pesos, 79 pesos y tienes derecho a miles de libros. Y las aplicaciones están bajas la aplicación de Bookmate, te suscribes, te quitan 79 pesos al mes y tienes derecho a muchísimos libros. No se los acaba uno. Bueno, vamos entonces con un espacio musical para dar pie a la llegada triunfal del Puma Mayor, Germán Martínez. Thank you. La escritura es la pintura de la voz. Continuamos. Seguimos preparando el terreno para la tarea de Germán con Rafael Cortijo y Pare Cochero. Muchas gracias a Enrique López Rojas, que nos manda la cartelera del cine. Si quieren ir a ver Parásitos, sí. Ah, pues a las 2:50 hay una función, a las 6:10 hay otra, a las 8:10, a las 9:20 y a las 10. Ahí en Cinépolis. Muchas gracias. Fíjate que era lo que yo estaba buscando, porque entra uno a internet y a veces es no son correspondientes los horarios en una página y otra. Bueno, muchas gracias, Enrique. ¿Qué hay, Germán? Como siempre, contentos, y ahora mucho más todavía, ¿no? Porque ahora ya vienes de triunfalista. Vengo de triunfalista. Bueno, todavía falta mucho para el torneo. Va empezando, pero están jugando muy bien los Pumas, ¿eh? Pues me están jugando bien. Me gusta cómo están ahorita. A mí me gusta ese entrenador, Michel. Sí, no, que no le gustan los reflectores, ni estar ahí en las ruedas de prensa, ni muy siempre muy coherente. Además, ya está pasando su etapa de adaptación. Eso es algo muy importante. Ya ves, ahora en el fútbol pierdes 2-3 partidos y estás sí, estás bueno, eliminado. Habría que hablar bien de la directiva de Pumas, que se le ha criticado mucho porque lo mantuvo el torneo pasado. Ya ves que estuvo también como hoy en la tablita, ¿no? Lo sostuvieron y mira, ahí está. Nosotros ya teníamos un grupo de parte de la Rebel, enmascarados, encapuchados, que íbamos a tomar las instalaciones para sacar a Ares de Praga. Pues que, pero ya estaban tomadas por otros, ya no lo pudieron tomar. Pero digamos, sí, ya nos ganaron. Es que Ares de Praga hizo mucho daño, a los Pumas. ¿Quién? Ares de Praga, el que era el timo en contrataciones, en el ambiente del equipo. Y además, parece que salió por problemas severos de cuestiones de administrativos, ¿no? En dinero. Híjole, en cambio, ya desapareció del mapa, pero las Chivas le hicieron una entrevista a Almeida. Ajá. Y entonces le dijeron, ¿sabes que la afición de Chivas todavía te extraña? Dice, yo también extraño a la afición de Chivas. Dice, yo ahí me hice hincha de las Chivas. Yo traigo al Guadalajara en mi corazón. Bien. ¿Volverías en cuanto me llamen? No, hombre, pues que están esperando, ¿no? Pues que están esperando. Sí, sí. Bueno, vamos a darle a... Los hizo campeones. Sí, los hizo campeones. Y varias veces de Copa y de Liga. Bien. Y además hizo una química... Uh-huh. Afición, equipo, directiva, y tarde o temprano va a venir. Así es, ojalá. Dijiste una palabra clave ahorita, Carlos: química, hacer química. Sí, yo desde que salí a vivir en este mundo hice química con los Pumas, pero justo la revista La Ciencia y el Hombre, del cual vengo a platicar el día de hoy, habla de la química. Y se llama así. Ah, sí, porque ya Alma Espinosa me dice que ya no te va a mandar porque nomás vienes a hablar de fútbol. Sí, ya tengo una lista de tarjetas de amonestación en la editorial. De Almita. No, y de Edgar García Valencia también. Y de Edgar también. García. Vas a hablar de fútbol y los libros, ¿qué? ¿Y nosotros qué? No, también hay mucha química con ellos, por supuesto, ¿no? Le hubieras dicho, ¿y yo por qué? Entonces, la número de La Ciencia del Hombre ahora, que como siempre tiene muy buenas ediciones, se llama La Química de la Vida. Y algo que es muy importante es que nos habla, además de su gran trabajo de divulgación científica, que hace posible que lo que parece complicado lo podamos entender muy bien. Uh-huh. Un punto muy importante es nuestra alimentación. Y algo que debemos de tener muy claro es de que somos química todos. Sí. Pues nuestra vida es química. Uh-huh. Ya por donde le busquemos, las composiciones, las cadenas, la forma en que se va creando la vida es química. Entonces, si tenemos algo que realmente debemos de tener muy en cuenta, es nuestra alimentación, porque a partir de ahí es donde surgen nuestras defensas necesarias. Uh-huh. Entonces, habla sobre eso. Uno de los puntos importantes es qué es somos lo que comemos, dicen, ¿no? Dicen los artículos. Entonces habla de la vitamina D, por ejemplo, habla de la histidina, habla del yodo, habla de de todos esos elementos necesarios que hace posible que nosotros podamos vivir bien, ¿no? Y como vuelvo a reiterar, lo más importante, además de los grandes conocimientos que nos aporta la ciencia del hombre, es que tiene un lenguaje de acceso fácil, ¿no? Que ese es el pues fíjate, reto. Qué buena idea esta revista, la voy a comentar con José Rodrigo Álvarez, nuestro divulgador de la ciencia de cabecera. Además es químico, Premio Nacional de Química, sí. y algunos artículos nos van a servir para sus comentarios. Por supuesto, es para eso es. Además, esta revista es gratuita, ¿no? Se puede encontrar en el edificio D, ahí en la rectoría, donde está la Dirección de Comunicación de la Ciencia. Pero también se puede adquirir a través de internet, a través de la página de la propia revista, ¿no? De la Dirección de Comunicación de la Ciencia. La Ciencia del Hombre se puede buscar y ahí aparece, ¿no? Habla, pero también de otros temas importantes, como es el caso de el consumo de narcóticos en Veracruz, el suicidio de los jóvenes, que es otro de los temas importantes que trae la revista, pero también algo que ha venido explorando en los números recientes, reunir literatura con la ciencia. Entonces, afortunadamente han encontrado cuentos, poesía, que en cada número vienen publicando también. Y además aparece la sección de Angélica Salmerón, que a mí me gusta mucho, y lleva años haciendo esa sección, Angélica Salmerón, que realmente me asombra de dónde saca tantos datos de las mujeres en la ciencia a través de la historia, que es realmente interesantísimo siempre las historias que nos comenta. Y en esta ocasión nos habla de Jeanne Barrett, una francesa que en el siglo XVIII se tuvo que vestir de hombre, de marino, para poder hacer exploraciones en el mundo y trabajar la botánica. ¡Qué bárbaro! Es una historia interesantísima esa de Jeanne Barrett, que la recupera Angélica Salmerón en esta sección de distintas y distantes, ¿no? Dice Edith que sigas hablando de fútbol. Ah, bueno. Que le encantan tus comentarios. Y que hoy es el Día Mundial de la Radio. Oye, eso te iba a decir, que Carlos. Que nos mandan muchas felicitaciones y que recuerda que en el 88 la revista... Su presencia en las elecciones de ese año, sí, ya nos andaban corriendo por esa razón, porque estábamos dando los resultados. Sí, sí, sí, sí. Y nos iban a correr, íbamos a punto. Íbamos a hacer dos, Carlos, porque fíjate que en esa época... Gracias, Enrique González. En esa época tuve la fortuna, el placer, la dicha de estar en Radio Teocelo, la radio que era en ese momento... de voluntario. Radio Cultural Campesina. Sí. Entonces, Pepe González. Sí, sí, ahí andábamos. Y justo estábamos en el mismo problema que ustedes. Ajá. Nos querían correr por cardenistas, decían en ese momento. Creo que aquí el que nos defendió fue Memo Cuevas. Mira, sí, me imagino. Porque ya estaban así a punto, ¿eh? Y además había un movimiento popular efervescente aquí en Jalapa. Estaba el sindicato del Mecafé, los de Laguna Verde. Bueno, es que se juntó lo de Laguna Verde, porque éramos pro... ¿Cómo les llamaban los...? Antinucleares, ¿no? Antinucleares, ¿no? Sí. Y además estábamos, con Cuauhtémoc Cárdenas, y además estábamos dando los resultados bien lindos. Sí, sí. No, hombre, que en tal caseta vamos ganando y que no sé qué. Y que se te cae el sistema, ¿no? Y que se nos cae el sistema, sí. Alguien desconectó la radio. A nosotros nos acusaban en Teocelo de cardenistas, decíamos, nosotros lo que hacemos es información. No es de que estemos a favor de un grupo, es lo que está pasando en ese momento, es la avalancha cardenista, el cambio que se veía en ese momento. Pero y fíjate que nos... yo no voy a decir quién es, pero nos mandaron llamar aquí y pasa esto, están ustedes en la tablita. Dije, ay, qué bueno que me dices, porque aquí está una chica de la Jornada de México esperando la plática que voy a tener con ustedes para darle una entrevista, ¿o no? Mira, no lo tomes así, esto es como un juego, estira y afloja. Le dije, no, yo no juego estiras y afloja. ¿Y quién era esa chica? ¿No era Regina Martínez, que era maravillosa? Regina. Era una... O Rosalvira Vargas, que estaba también trabajando. Yo también la conocí, no era Regina. Y de veras sí estaba ahí en la puerta. Y le dije, espérame tantito, ahorita vemos. Y le dije, mira, ya se desactivó ahorita, cualquier cosa te llamamos. Y ya. Dice... Bájale tantito, ya después le sigues. Sí, luego sí nos decían. Olvídalo un rato. Otros tiempos. Otros tiempos, pero en ese punto, y regresando al Día Mundial de la radio fue fundamental. Fue muy importante. Entonces, sí, Fíjate, esa es una historia que debía describirse. Tú tienes historia, ¿no? Pues mira, ya a mi edad sí. No dije prehistoria. Entonces sí, por ahí hemos escrito algo con Pepe González, ¿no? Escribimos pues sí, parte de la historia. Pero hay muchas anécdotas que no se han recuperado. Entre ellas esta función de la radio en el 88, que fue muy importante. Sí, cierto, sí, sí. Éramos tanto Radio Guaya como Radio Universidad Radio Veracruzana. Radio Guaya, claro. Y Radio Teocelo. También andaba con muchos problemas de censura. Así es. Y más que la tablita, Carlos, estábamos en la lista negra. Sí, estábamos en la lista negra, ¿no? Sí. Entonces, muy importante en esos momentos. Entonces, es Día Mundial de la Radio hoy. Y mañana el Día del Amor y la Amistad. Entonces, por eso hoy en mi tarea traje una pieza que es muy bonita, muy amorosa, de Rubén Blades y Willy Colón, cuando ellos eran pareja musical. Ah, ay, sí, yo. Las cosas que uno se entera. Es que tiene, ¿no? Oye, Joaquín Sabina le dio un derrame porque se cayó del escenario. Se cayó del escenario, sí. Adiós, dice Chuchín que ya no los deberían dejar que se suban a los escenarios de eternidad, que mejor en el lobby. Sí, qué bueno que aquí no hay templetes, ¿no? Si qué no... bueno que aquí no hay templetes. Pero bueno, nos reímos porque salió bien de su terapia, operación y lo que sea. Qué bueno, es que Sabina es imprescindible para después nosotros. Después de la caída salió en silla de ruedas con Serrat. Pues ¿no? Cómo no. Y ofrecieron su próximo concierto. Es bien peligroso eso. Sí, dijeron que el 22 de mayo reanudaban el concierto. Ah, qué bueno. Pero bueno, entonces lo que vamos a escuchar aquí, ajá, para todos aquellos que son amorosos, esta pieza que se llama Y Deja, con Willy Colón y Rubén Blades. Gracias, Germán. Muy bien. Deja que te bese como siempre lo has querido. Deja que te quiera como siempre lo has soñado. Deja que te muestre la pasión que has desatado. Deja que te llene del amor que no has tenido. Nadie como yo puede brindarte lo que anhelas. Si nadie te conoce como yo te he conocido, nada impedirá que tus secretos sean los míos. Si míos son los tuyos, como tuyos son los míos. Si míos, míos son los tuyos, como tuyos son los míos más. No hay quien te quiera, nadie más que yo. Si en ti encontré lo que yo nunca había logrado encontrar en ningún otro ser. Deja que tu vida se confunda con la mía. Deja que se estreche dulcemente día a día. Y cuando la muerte nos pregunte, le digamos que felices y enamorados vivir logramos. encontrarás en ningún otro ser. Deja que tu vida se confunda con la mía. Deja que se estreche dulcemente día a día. Y cuando la muerte nos pregunte, le digamos que felices y enamorados vivir logramos. Para Benjamin Franklin, carecer de libros propios es el colmo de la miseria. Continuamos. Jorge F. Hernández, en el Milenio, dice lo siguiente. Yo no sé si a propósito de este caso terrible de la chica, esta Ingrid, y todavía la filtración de las fotografías, una cosa de verdad es que le falta uno palabras, ¿no? Para decir lo que uno siente, incluso para comunicarlo, ¿no? Flor negra, flor de luto, 11 flores al día, cada día, 11 mujeres muertas por día, ni marcha, ni madres, ni nada. No hay absolutamente nada más audible, sensible o importante que cientos de miles, la suma que sigue sumando la piel de México ensangrentado, y nada ni nadie lo explica, entiende o evita. La bestia en turno es ingeniero, y mañana licenciado, o albañil, arquitecto, o farmacéutico, sacerdote, rey de bastos, polizón. La bestia en turno desolló a una mujer de 25 años, arrancándole los ojos, tirando sus órganos entre sollozos de miedo y vergüenza. Y no es la demencia del enfermo, ni la locura desatada, ni el delirio delictivo, sino la ira callada que se filtra en la saliva de todo hombre que minimice, tenga en duda, descarte o desconsidere el hecho horrible de la sangre recurrente. La misma sangre 11 veces al día, todos los días. Y el sinsentido de no poder ni poner en palabras el asco que esto produce. Es parte de esta nota hermosamente terrible de José F. Hernández. Propongo el silencio que no calla, es decir, no callar en el empeño colectivo que busca la urgente justicia, al tiempo de subrayemos el silencio, sinónimo de respeto, silencio ante la perorata operativa, la alternativa ejecutiva, el placebo dilatorio, los murmullos de la distracción y el chisme, silencio de tumba para tanta flor de luto, cada hora 11 o 12 veces al día, cada día que ya son meses en años, silencio a la imbecilidad de volver protagonista arrepentido al verdugo ensangrentado y que se calle la jauría, que suma y sigue sin considerar que cada víctima tiene nombre y apellidos, incluso después de muertas. Propongo una flor de luto para los deudos y para uno de los estupefactos espectadores de esta y todas las desgracias inimaginables. Flor de luto para la solapa de los que informan y los que mienten, para quienes dan por hecho las tragedias como lunares irremediables de la realidad, y flor de luto para quienes hacen caso omiso. No quiero intentar hilar más palabras. Silencio y me arrodillo, de lejos sobre la lápida callada. La indignación ya no tiene más sabor que la hiel contra todos los victimarios y los que comporten o lucran con las imágenes de la muerte, de las muertas, 11 al día, todos los días. Que la pasen ustedes muy bien, hasta mañana y muy buenos días.